pero es que economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestras, porque la economía la hacen los trabajadores. Bienvenidos todos los auditores de Econo Nuestras, en un programa especial, más que todo, porque nos reintegramos al aire aquí en la radio La Voz de los Trabajadores, luego de un receso que consistió en el mes de febrero. Si bien dejamos en rotativo un programa especial que está haciendo un poco el aguaite a lo que iba a ser el día 11 de marzo, cuando suba el poder Michelle Bachelet, estábamos ahí desgranando un poco lo que iba a ser su futuro gabinete. Y habíamos dejado este programa ahí rotando, ustedes saben, Econonuestras, que sale en directo los lunes a las 8 de la tarde, hora chilena, para aquellos que lo escuchan de otros rincones, y que tiene repeticiones los martes a mediodía y a las 10 de la noche. Estábamos con ese programa ahí en rotativa, pero en el fondo nosotros estábamos en un receso por vacaciones aquí en la radio de la CGT. Y como Econonuestras en todo este tiempo estuvimos recopilando información, no dejó de funcionar ni la página web www.econonuestras.cl, ni tampoco dejó de funcionar el Facebook, que si mal no recuerdo todavía está enlazado al Twitter, si es que no ha pasado algo al respecto. Así que sea cual sea la red social que ustedes usan, ahí póngale me gusta o síganos, que estamos al menos continuamente subiendo información. Incluso alguna de ellas no alcanzamos a compartirla aquí con ustedes, en especial cuando tenemos invitados. En el día de hoy, eso sí, como les decía, tenemos una síntesis de informaciones que fuimos recopilando en el último tiempo y que tienen bastante carácter coyuntural. Vamos a comenzar hablando de lo que está ocurriendo entre Venezuela y Ucrania. Hay harto ahí confusión, hay harta ahí opinión sesgada. Hay harto de izquierdas, hay harto de derechas, hay harto de discusiones, digamos, palos de ciego, como se dice. Hay harto, digamos, como que no estamos apuntando a nada en particular. Pero yo creo que el programa de hoy podemos ir dando al menos alguna pista. Hemos publicado incluso información que proviene de otras fuentes, no de las fuentes a las cuales estamos acostumbrados. La idea en el fondo es hacernos una visión más integral respecto a estos temas que vamos a comentar el día de hoy. Otro tema que vamos a comentar el día de hoy y que a nosotros nos llena de orgullo poder compartirlo con ustedes es un congreso de empresas autogestionadas allá en Europa que se dio en el mes de febrero, y también el congreso del movimiento de los sin tierra, que algún día esperemos tener la oportunidad de ir a visitarlos allá en Brasil, un movimiento quizá uno de los más icónicos y también más masivos de allá de Brasil, con unos aproximadamente 30 años, si mal no recuerdo. Ahí los compañeros tuvieron un congreso también durante el mes de febrero, así que en torno a esos dos congresos también vamos a estar conversando, y más adelante también vamos a sacar algunos temitas ahí que están un poco en la discusión académica. Como ustedes saben, Econonuestra es un espacio de divulgación económica, y por lo tanto lo que queremos hacer es compartirlo con ustedes. En el capítulo de hoy va a centrarse principalmente en todo lo que es capitalismo y ecología. Bueno, les decía que veníamos de vacaciones y efectivamente ahí con DJ Clotario, que le mando un saludo, que me está escuchando y mirando ahí desde los controles, estuvimos de vacaciones. Me di el lujo de ir a visitar el lugar ahí del volcán de donde salió DJ Clotario, porque él viene de un volcán. Así que estuvimos ahí vacilando, aprovechando harto lo que fueron estos días. Él viene recién llegando del sur de Chile. Voy a hacer mención del lugar en particular porque quiero expresar justamente lo bello de aquel lugar y de su gente. Y es Pucura, que está ahí entre Coñaripe y Licanray. Ahí tuvimos unos buenos días compartidos ahí, parte de la radio La Voz de los Trabajadores. Y efectivamente, llegamos con harta energía. Hablamos un poco la radio, pero más que eso, también nadamos, compartimos, tomamos mate, su cerveza, bailamos también. Esto fue lo que ocurrió allá en la que ahora es llamada Región de los Ríos. región de Los Ríos. Y como le decía, nadando aquí, yo tengo que decir con harto orgullo que mi compañero, DJ Clotario, se cruzó dos veces el lago Calafquén a nado. Dos veces. Yo no llegué ni a un tercio de ida. O sea, yo con suerte hice el 15 o 20% de lo que hizo aquí el compañero nadando en una tarde. Así que llegué a la conclusión de que no es un tema solamente estado físico, sino que porque yo estoy como quiero, ¿ah? Para los que conocen la identidad real de quien les habla, estoy como quiero. Pero más que todo, en el fondo, fumar hace mal, muchacho. O fumar mucho. Dejémosle en eso. Tabaco. Fumar mucho. Tabaco del que se compra en cajetillas. ¿Está más específico ahí? ¿Está bien ahí? Me están aprobando o desaprobando desde el estudio. Así que les digo de verdad, si hace mal. Incluso ahí en la noche, ahí en la fiesta, y traté de comprobar mi estado físico ahí a través del baile. Pero de nuevo DJ Clotario ahí fue el que se lució. Y una de las canciones que tuvimos el placer de bailar y que de alguna manera nos contaba la gente de Pucura, los pucuranos, que rompió un poco con los esquemas que está de un pueblo, o sea, de una localidad, diríamos, del sur de Chile, bien tradicional, esta que vamos a escuchar ahora, clásica de fiestas, abro comillas, rurales, que tanto me gustan y que agradezco haber tenido la oportunidad de haber estado la primera noche en Pucura, fiesta. Así que, en honor a eso, en agradecimiento a la invitación de DJ Clotario, y para ponerle bueno a este reencuentro que tenemos con ustedes, señores auditores, vamos a ir con una canción que, como les decía, fue tocada y bailada ahí mismo en la cancha de fútbol de Pucura, y es de Grupo Exterminador, y la canción se llama Cruz de Marihuana. Cuando me muera, levanten una cruz de marihuana con 10 botellas de vino y 100 barajas clavadas. Al fin que fue mi destino andar en las sendas malas. En mi caja de la fina, mis metrallas de tesoro. Gocé todito en la vida, joyas, mujeres y oro. Yo soy narcotraficante, se la rifa por el polvo. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. Que me entierren en la sierra con leones de mi manada. De marihuana la rieguen finos licores. 7 días a la semana y que me toquen mis sones con la música norteña, ahí canten mis canciones. Que en mi memoria le escriban con llanto de amapola. Que con balas se diga la fama de mi pistola. Para gallos en mi tierra, la sierra fue nuestra gloria. Sobre mi tumba levanten una cruz de marihuana. No quiero llanto ni rezo, tampoco tierra sagrada. que me entierren en la sierra con leones de mi manada. Hola, soy Rodrigo. Me gustan los dinosaurios y la radio de la voz de los trabajadores. Bailan sin cesar, bailan sin cesar, hasta que aparezca César y lo arruine todo. Bailan sin cesar. Oye, todos vacilando aquí la tropical ranchera. Y uno habiendo puesto tantas veces rock, bueno, he puesto pura tropical ranchera. A todo esto aprovecho de mandar un saludo a uno de mis grandes amigos, compañeros con el cual quisimos en algún momento formar una banda de esto para irnos de gira ahí en los veranos de los lugares donde todavía uno puede dejar la bicicleta ahí en la quebrada y no se las pelan. Al menos, creo, todavía. Excepto que llegó un turista. así son los turistas. Así que, bueno, ya estábamos con Grupo Exterminador y Cruz de Marihuana. Bueno, pero vamos a entrar de lleno ya en lo que queríamos comentar. Había harta coyuntura, les decía, de alguna manera, este programa que nos reúne nuevamente, que me reúne a mí con mi compañero DJ Clotario, con quien estuvimos vacaciones, pero también con ustedes, auditores, y a ustedes, auditores, con la economía que vemos aquí en la radio La Voz de los Trabajadores. Queríamos comenzar un poco analizando lo que está pasando en Venezuela. Efectivamente, nosotros hace un año, creo exacto, tuvimos un programa especial. Tuvimos al compañero Manu hablando de lo que ha estado ocurriendo en Venezuela justamente a raíz del fallecimiento de Chávez. Esto porque el mes de febrero, tiene una particularidad para la historia de Venezuela, al menos de los últimos 25 años. Efectivamente, partiendo desde febrero de 1989, hasta febrero ahora del 2004, hay hartos hitos, principalmente cuatro y quizás quinto, si ustedes quieren mencionar que estas últimas protestas son algún hito o algún punto de inflexión. Hasta el momento no lo es. Si es que puede ser quizás como lo que ocurrió el año 2002, como un pseudo golpe, pero al menos para nuestra visión, Estos febreros son hasta el momento cuatro, y de hecho escribimos un artículo que lo pueden revisar ahí en Econo Nuestra, que se llama Cuatro febreros en Venezuela, del paquete chileno al socialismo del siglo XXI. Y esto es porque, como les decía, el mes de febrero marca hito los últimos 25 años de Venezuela. El primero, que fue el Caracazo en 1989, que constituyó una de las primeras y más significativas, de hecho, insurrecciones populares contra el neoliberalismo aquí en Latinoamérica, incluyó hartos muertos por la represión, pero con una conciencia que no dejaría de deambular ahí por el norte de Sudamérica. Y esto principalmente a raíz de la imposición de lo que llamaron el paquete chileno, que mencionaba que era parte del título de este artículo que tenemos en Econo Nuestras. Paquete chileno eran medidas neoliberales. Bueno, Chile no les extraña, está asociado evidentemente en Latinoamérica como con el neoliberalismo, en particular como el país pionero, el primer laboratorio del neoliberalismo ahí a finales de los años 70, digamos, al alero de la dictadura. Y justamente en Venezuela, precisamente quizás por las alzas de precios que estaban asociadas o la cierta pérdida de derechos, y aquí en particular tuvo que ver con los precios en el transporte urbano allá de Caracas, se dio este levantamiento popular, que como les decía fue titulado como Caracazo, y que fue en febrero del año 89, y que es el antecedente más directo de lo que después sería, el golpe de Estado del 4 de febrero, liderado por Hugo Chávez, que buscaba justamente, contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, poner fin al neoliberalismo, revirtiendo con ello el rol represor y asesino que tenía el ejército venezolano anteriormente, en ese 27 de febrero del año 89. Y justamente, 7 años después, con el 56% de los votos, saldría Chávez como presidente de Venezuela, quien asumió el poder un 2 de febrero de 1999, con lo cual el pueblo venezolano, a través al menos de las urnas, sacaría del poder 4 décadas de bipartidismo. Pero efectivamente, después cuando muere Chávez, y en el programa que hicimos nosotros el año pasado, evidenciamos algo que queríamos también profundizar ahora, que no todo lo que brilla es oro, ni menos brilla si estamos hablando de oro negro. Entendamos que la inflación y la baja diversificación de la economía venezolana marcan mucho del desabastecimiento. También se habla de boicot, y nosotros lo hemos mencionado acá, también hay boicot de parte de los empresarios, evidentemente, la acumulación, muy similar a lo que se vivió aquí en Chile en la época de la Unidad Popular, y que ya nadie puede negar, pero que falta mucha gente que se dé cuenta de que esos antecedentes efectivamente fueron reales. Pero en el caso de Venezuela también hay un tema interno, hay una encerrona estructural. Entendamos que Venezuela es un país petrolero y aún no ha podido sanarse de lo que se le llama la enfermedad holandesa, que es una situación en que un país rico en un recurso provoca alta renta en un sector de la población, lo que empuja a un alza de precios que sufren los que no disfrutan de esas rentas. Y además implica la entrada de moneda extranjera, que en exceso ven disminuir su precio, provocando que las demás industrias, que no son las petroleras, se vean desfavorecidas para exportar, y eso tiene implicancia en el empleo, etc. Bueno, y ese mismo petróleo, ¿ya?, que tiene por un lado presionando los precios en Venezuela, es lo que hace salivar a la oligarquía local y también, ustedes saben, al más hambriento de petróleo en estos momentos, Estados Unidos. Por ello, es importante remarcar que, como dice un artículo que publicamos hoy día en Econonuestras, titulado Venezuela, Izquierda, Situación, Precio y Mercado, de un ex ministro de, o un ex, perdón, viceministro de Planificación y Desarrollo entre los años 2002 y 2003, llamado Roland Dennis, menciona, creemos que una buena frase, dice: o inventamos o erramos. ¿Qué quiere decir con esto Roland Dennis? Dice que lo que se busca, justamente lo que hay que revertir, es este esquema subsidiario que está llevando a cabo la economía venezolana. Es decir, que es poner un poco más el énfasis en la necesidad de desarrollar esto. Es casi básico cuando uno empieza a entender, por ejemplo, si aquí nosotros llegásemos a nacionalizar el cobre nuevamente, evidentemente no es para seguir dependiendo de la minería, es para abrir y diversificar la industria, es decir, desarrollar las fuerzas productivas, pero poniendo énfasis en la necesidad colectiva y su participación directa en este desarrollo. ¿Cuál es la crítica de Roland Dennis o autocrítica al proceso venezolano? Dice: los datos económicos nos indican de que en suma no solo no se ha podido cambiar el esquema estructural básico de esta economía venezolana, que es rentista. Al revés, se ha incrementado su carácter perverso y desigual. El modelo de desarrollo rentista consumista es el mismo, mientras se ahoga toda forma de soberanía alimentaria e industrial. Y lo más importante y grave de todo esto está en la imposibilidad de un proceso cierto y progresivo de una economía que sea plenamente socializada. Se han intentado focos de ella, dice, y se siguen intentando por crear por todos lados iniciativas de la clase obrera más avanzada, pescadores, campesinos, mineros, indígenas, comunidades urbanas autogestionadas, pero ha sido aplastada en la mayoría de los casos por la acción conjunta entre agentes capitalistas y burocráticos del poder constituido. Por lo tanto, una economía socialmente desarrollada, una economía socializada dentro del PIB, dentro de la creación de riqueza en el país, es prácticamente nula. Y concluye: la inflación que sufre Venezuela, el déficit fiscal, la devaluación de forma y de facto de su moneda, la fuga de capitales y mercancía, la carestía de insumos, la depreciación del salario debido a que suben los precios y los salarios siguen iguales, por lo tanto, tu salario ya no sirve para comprar lo mismo, sirve para comprar mucho menos. Todos esos hechos que él dice son ineludibles, no se deben solamente a una guerra económica de factores externos, sino que aquí lo que hay que poner ojo es en la socialización de la economía. O sea, se requiere de un auténtico proceso popular constituyente abierto que acompañe la insurgencia autogobernante y productiva. En otras palabras, Se necesita una economía del no Estado, dice Roland Dennis. Es decir, una sociedad en resistencia permanente que se acerque a formas realmente comunistas y solidarias del vivir, que destroce la economía de la explotación y la acumulación privada en su propio terreno y ante su propia violencia también. Y respecto a la violencia, queríamos justamente rescatar, ya para ir cerrando este capítulo de Venezuela, dotado de los antecedentes históricos de lo que les mencionaba anteriormente, esta invitación a que lean ese artículo 4 de febrero de Venezuela que está en econometra.cl y también esta parte de autocrítica que hace este viceministro de Planificación y Desarrollo, ex viceministro de Planificación y Desarrollo de Venezuela. También hay que poner ojo en todo caso al tratamiento de los medios, no solo venezolanos, no solo internacionales, sino también locales aquí chilenos. Es importante recordar cómo se ha dado todo este asunto de manipulación de imágenes, de publicación de imágenes de supuesta represión en Venezuela cuando son imágenes de represiones en otros lugares. Y poner también hincapié en un artículo que salió que se llama La lucha posmoderna de los estudiantes de la oposición en Venezuela. Dice una socióloga, Gabriela Rodríguez, abro comillas, la imagen de los estudiantes es utilizada para generar solidaridad automática, porque universalmente se suele asociar la lucha estudiantil con la exigencia de reivindicaciones legítimas. Ahora, la cuestión es que este sector de estudiantes venezolanos no plantea un discurso reivindicativo concreto, ni una tabla de exigencia a negociar, ni se moviliza por los derechos humanos de la población. Por ejemplo, no luchan por los campesinos o incluso por indígenas yupcas que han sido asesinados justamente en el gobierno bolivariano de Venezuela. Tampoco protestaron, por ejemplo, con las protestas del año pasado, de abril, cuando Capriles Radonsky, el ex candidato de la oposición a las elecciones, llamó a desconocer los resultados electorales. No presentan proyecto político. Sin embargo, y si bien estos focos de protesta están en toda la geografía nacional, tampoco se puede decir que entra en la categoría de levantamiento popular o social. Dista mucho del Caracazo del que hablábamos del año 89, del 27 de febrero del año 89. Los actores y motivaciones son distintos. En aquella época era el pueblo de a pie, los más pobres, que salieron masivamente a protestar en contra de las medidas neoliberales aplicadas en ese entonces por el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Lo que le llamaron el paquete de Chile, según les contaba anteriormente, y que ese nombre me lo dio una amiga venezolana. ¡Qué curioso! Ahora, en cambio, son jóvenes con un perfil de clase media alta, simpatizantes más bien del libre mercado. Estos jóvenes son antigobierno, pero de ninguna manera antisistema. Por ello, el concepto de populismo se sigue oyendo tan vacío cuando la población está más organizada que en todos los últimos 50 años en Venezuela. Como menciona, y voy a finalizar con esta cita del analista internacional Raúl Sor, este que es bien taquillero y que incluso sale en la televisión, abro comillas, el populismo es un epíteto que a menudo es aplicado a los que buscan una redistribución de la riqueza por vías que no son las del mercado. Bueno, y con eso vamos a ir con una canción justamente ligada a todos los procesos latinoamericanistas o procesos también de autodeterminación aquí en Latinoamérica. Y es una canción que vamos a aprovechar de dedicar a una compañera que dejó nuestro continente el día de ayer, a quien con mucha tristeza quiero decir que la vamos a extrañar harto, pero que esperemos que vuelva pronto, una gran amiga, Laura, catalana, compañera. Vamos con esta canción llamada América, novia mía, de la banda Inti Illimani. Viento peina tu pelo de cristal, tu pecho de tierra oscura mineral, modula en el canto de oro del trigal. América, novia mía, este cantar. CGT me informó. Visítanos en calle 18, número 45, quinto piso, departamento A. Llámanos al fono 695-1092 o escríbenos a cgtmusical@gmail.com. La CGT defiende tus derechos. Y ya que estábamos anteriormente hablando de Venezuela, después nos pusimos a escuchar esta canción, América Novia Mía, y se la estábamos dedicando a una gran compañera, amiga, hermana, a Laura, quien acaba de llegar de vuelta ya a Cataluña. Aprovechemos de irnos para Europa. Y en Europa, ustedes, si es que han tenido el desagrado de prender el televisor y ver un montón de propaganda pro Unión Europea, pro gringa, está el tema de lo que está ocurriendo al sur de Ucrania, bueno, en Ucrania en general. El tema es que lo que hubo es una ocupación militar de parte de Rusia, supuestamente defendiendo sus intereses, ya que esta zona, que se le llama Crimea, que está justo ahí arribita del Mar Negro, de 2 millones de habitantes que tiene, más de la mitad, aproximadamente un 60%, son de origen ruso. Entonces hay una historia ahí bastante ligada. De hecho, justamente antes de venirme ahora a la radio, estaba leyendo de que había un proyecto de construir un puente directamente entre esta zona y Rusia. Así que hay un tema que fue pasando de un punto a otro, primero con la dimisión del presidente de acuerdo a estas protestas, luego de que la autoridad ya ucraniana decidiera inclinarse por una ayuda y un pacto, digamos, con Rusia en vez de sumarse a la Unión Europea y aceptar, digamos, el plan de rescate que le proponía el Fondo Monetario Internacional y la Troika, que es la Unión Europea, junto con los organismos internacionales económicos, había optado por irse con Rusia a hacer un tratado ahí con el tema del gas, entre otras cosas, garantizar compra del gas ruso, etcétera. Y bueno, aparentemente eso hizo estallar un poco la situación que ya venía viviendo Ucrania. Entendamos, estábamos hablando de una Europa en crisis Por lo tanto, los polvorines están ahí a la orden del día, un chispazo y se enciende todo esto inmediatamente. Pero lo que agarró aquí muchas fuerzas fue los sectores de derecha y ultraderecha. Se ha hablado harto ahí de grupos neonazis armados en las barricadas, etcétera. Aunque también hay sectores populares, también no podemos desmerecer, pero evidentemente hay que, como siempre con esta noticia, también como con lo de Venezuela, hay que tener harto ojo con las fuentes de información. De verdad hay que tener mucho ojo. En nuestro caso, nuestra última intención sería, digamos, hacerle, digamos, darle la mano al gobierno ruso. No nos interesa meternos en eso, no tenemos nostalgia de ningún tipo de gobierno o Estado menos totalitario. No estamos aquí tomando partido por, como en la Guerra Fría, por unos u otro. Nos parecen prepotencias tanto de parte del apoyo que puede haber brindado Estados Unidos en el levantamiento ucraniano, como también esto que está haciendo Rusia por desde el sur ahí en Crimea con su ejército en territorio ajeno. Ahora, detalle importante, sí, los rusos tienen como arrendada una parte ahí de Crimea, una parte, un tema geoestratégico. Por lo tanto, sus soldados lo que hicieron fue como salir de esa base y ponerse a controlar, a esa zona que está, como le decía anteriormente, mayoritariamente poblada con gente de origen ruso. Bueno, pero como le decía anteriormente, para analizar esto un poco les quería brindar algunos antecedentes que hemos estado recopilando, precisamente por el lado de las apuestas a qué está apuntando cada uno, las potencias occidentales. No es solamente el hecho de defender un pequeño país ahí en el Cáucaso, sino que para ellos es una crisis militar que ocurre en Europa y en la frontera de la OTAN. Mientras, para los rusos esto no es solamente una batalla geopolítica por la influencia sobre un país que es prácticamente parte de su patio trasero, sino que se trata de proteger un territorio que histórica y culturalmente es una parte esencial de lo que se entiende como lo ruso. Así que igual ojo con eso. Y por parte de los rusos también poner ojo a que el 80% del gas ruso que se exporta a Europa pasa a través de Ucrania y que alrededor del 40% del gas que importa a Europa proviene de Rusia y que representa un 25% del total consumido en el continente. Así que aquí hay también, obviamente, hay intereses geopolíticos, también hay intereses, grandes intereses económicos y también hay intereses ligados a lo histórico, etcétera, etcétera. Ahora, un artículo que nos pareció bastante interesante que estaba titulado Ucrania estaba mal y luego de esta contrarrevolución estará peor, queríamos comentarlo con ustedes porque, abro comillas, dice el artículo, Ucrania tenía un gobierno favorable al entendimiento con Rusia, nos quedó claro, y ahora hubo el artículo menciona una contrarrevolución, y el gobierno interino pasó a ser pro-europeo y pro-estadounidense, pero sobre todo pro-FMI, y por eso se deduce que el país estará peor. A grandes rasgos, si uno mirara mérito y desmérito de ambos bandos, uno podría pensar que esto es como una dulce y pacífica revolución de jóvenes idealistas versus un horrible dictador prorruso, pero hay que tener ojo con esto. Ya sabemos que aquí hubo, se tomó posición en algún momento el presidente y se inclinó más por aceptar la propuesta rusa que les iba a ayudar a salir de la crisis en vez de aceptar el trato ahí con la troika, europea, que esto de esta unión entre, la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, que son los que tienen acogotado en este momento a Grecia, a España, a Italia, a Portugal. Pero hay muchos antecedentes que están quedando un poco de repente afuera del análisis, y uno de ellos que se los quería mencionar, justamente por el florecimiento mayoritario de grupos neonazis ahí, es que bajo la gestión de este presidente también hubo leyes tolerantes con las minorías raciales. De hecho, por lo mismo, es que esta desestabilización a través de la desunión y a través del exacerbamiento de odios, xenófobos ahí en Ucrania, recuerda mucho al caso de Yugoslavia ahí en los años 80, luego del fallecimiento de Tito, Un país que a nosotros siempre nos ha parecido bastante interesante en Econo Nuestras debido al experimento o a este proyecto de socialismo autogestionario que se llevaba a cabo ahí en la Yugoslavia entre los años 60, 70 y principios del 80 hasta la muerte de Tito. Entonces, muchos ven un cierto paralelismo. Bueno, ¿a dónde va Ucrania? El gobierno ucraniano ya pidió ayuda al FMI. De hecho, Christine Lagarde, que es su directora, prometió que sus expertos irán a Kiev para evaluar la situación y discutir las reformas que harán posible la ayuda financiera. La receta seguramente ya la conocemos: recesión, desempleo, privatizaciones, igualdad, pobreza y dependencia. Esa ruta está clara, esa hoja de ruta. En cambio, no está decidido qué es lo que irá a pasar justamente en estas elecciones anticipadas que van a ocurrir el 25 de mayo, pero al parecer, independiente de cómo evolucione un poco lo que está ocurriendo ahí en el sur de Ucrania, las alternativas, al menos para la presidencia, son más bien bastante derechistas, pro-europeas, mea fascistas también, pro-estadounidense. Mientras, ustedes saben, ya no están las mismas condiciones. Que no es Rusia cualquier país antecedente, existen, parece incluso Rusia tener de repente el sartén por el mango. El antecedente es lo que ocurrió entre Rusia y Georgia, donde trató de intervenir Occidente, pero al final, Rusia igual se terminó llevando, entre comillas, la victoria, el control sobre ese territorio. Y en este momento las tensiones entre este y oeste, si es que, por ejemplo, Estados Unidos con países europeos a través de la OTAN quisieran irse a guerra con Rusia, hay hartos focos, hartos vértices, del mapa mundial que se pondrían a tiritar un poco, que se pondrían, a perder la estabilidad, entre comillas, que han calzado en el último tiempo. Y digo, entre comillas, por ejemplo, las conversaciones nucleares con Irán, donde Rusia es un intermediario. Incluso también la guerra en Siria, la intervención militar que iba a hacer Estados Unidos y Francia, si mal no recuerdo, fue interrumpida, fue, evitada gracias a la intervención de Rusia. Y también la incertidumbre que se cierne sobre Corea del Norte. Así que hay mucho en juego. Rusia de nuevo está jugando ahí naipes. Es un juego bastante peligroso. Lo único que a nosotros nos importa justamente es la autodeterminación ahí del pueblo ucraniano, que nos recuerda mucho a ese periodo revolucionario junto a Néstor Magno y el Ejército Libre, el Ejército Negro, que en la época de la Revolución Rusa fue liberando pueblos campesinos, pueblos anarquistas, imponiendo ahí el comunismo libertario. Bastante interesante. Hoy día de Econo Nuestras, la página de Facebook, subimos un documental sobre Néstor Magno ahí para que le echen una revisada. Pero ya que estamos hablando de la autodeterminación, vamos a ir con una canción de The Clash. Está muy buena banda. Y esta canción que se llama Conoce Tus Derechos. This is a public service announcement with guitar. Know your rights. All three of them. Number one, you have the right not to be killed. Murder is a crime. primera radio sindical de Chile. Bueno, y volvemos. Y ahora, justamente para pasar quizás al momento más placentero de nuestra jornada, siempre lo hemos dicho, no es nuestra idea, nuestro leitmotiv solamente estar haciendo crítica al capitalismo, sino también andar proponiendo nuevas formas de organización económica, al menos desde la tribuna que es este espacio de Econo Nuestras. Y quería comentarles algo que, ya que estábamos hablando de Europa anteriormente y de Ucrania, quería comentarles sobre el primer encuentro europeo de la economía de los trabajadores, que tuvo lugar el 31 de enero y 1 de febrero, allá al sur de Francia, en Marsella, en la fábrica ocupada Fralib. Esto vendría a ser como un encuentro de trabajadores de fábricas recuperadas y autogestionadas allá en Europa, el primer encuentro europeo. Esta empresa Fralib es una empresa de té que era de Unilever, y Unilever se fue a producir el té a otro país y hoy los trabajadores la pusieron a funcionar. Y de hecho Fralib es solo una de un puñado de fábricas europeas que, teniendo no un discurso transformador o radical, han avanzado hacia la autogestión de la producción por los trabajadores. La ocupación de empresas por trabajadores, ustedes saben, es una práctica que sí tiene siglos de historia. Sin embargo, ha resurgido recientemente como fenómeno, por ejemplo, en Argentina, donde hay aproximadamente 300 empresas recuperadas, empleando más de 15.000 trabajadores. En esta primera edición europea del encuentro, no solo se reunieron trabajadores de las empresas autogestionadas de Europa, sino también llegaron académicos, activistas, sindicatos y organizaciones que promueven y estudian la autogestión, como la Asociación Autogestión de Francia y el ICEA, que viene de España. En total fueron alrededor de 200 personas de una docena de países, como por ejemplo participantes de Pilpa, que es una fábrica ocupada de helados de Francia, de Officine Cero debe ser, y Rimaflow, que son dos espacios ex-industriales ocupados por sus trabajadores y otros activistas en Italia, en Roma y Milán respectivamente, y una empresa de Grecia, de Tesalónica, que se llama Biome, que hasta el momento es una de las pocas experiencias de autogestión que han garantizado un estable ingreso por sus trabajadores a través de la producción de detergentes ecológicos. Hay muchas más experiencias en autogestión obrera y economía cooperativa que vinieron de Serbia, México, Venezuela, Brasil y la ya mencionada Argentina en esta reunión que ocurrió allá en el sur de Francia. Entre las experiencias se observó que todo es bastante diverso en general y que depende mucho de sus contextos políticos, económicos e históricos donde estos ocurren. Usualmente los trabajadores deben lidiar con una unidad de producción que está obsoleta o que produce mercancías que no tienen ninguna demanda. Y también otra de las características importantes, que esto es bastante, que a nosotros nos interesa mucho resaltar, es que la estrecha cooperación con la comunidad puede ayudar a reconvertir la producción hacia productos más útiles y respetuosos con el medio ambiente. Algunos de los desafíos habituales que debe enfrentar la fábrica ocupada son la represión estatal, las trabas burocráticas, falta de un marco institucional apropiado, la hostilidad de los antiguos dueños, los partidos políticos y los sindicatos burocráticos. A menudo operan en economías que ya están en una recesión bastante severa. Hablamos de Biome, que es una empresa de Grecia, por ejemplo. Las empresas de Argentina también nacieron al alero de la crisis del año 2001. Y por ende, reinsertarse en el mercado, digamos, y asegurarse un ingreso son metas bastante difíciles de conseguir. Un punto importante es que no es suficiente que la producción esté bajo control de los trabajadores, aunque sí es un primer paso necesario para romper el círculo vicioso de explotación capitalista. La producción también debería ser controlada socialmente. Eso es alguna de las cosas que se trajeron de este encuentro. Debería ser sensibilizada en materia de política del medio ambiente y fundada en los valores del respeto y la solidaridad, dice esta reseña sobre aquel congreso sobre empresas recuperadas y autogestionadas de allá de Europa. Por ejemplo, los trabajadores de esta empresa griega que les comentaba anteriormente, Biome, que hacen detergente, se hicieron eco de estas preocupaciones al anunciar que en su cooperativa se reconoce la figura del simpatizante solidario, ¿Quién es el simpatizante solidario? Es cualquier miembro de la comunidad que se comprometa a consumir cierta cantidad de producto de la fábrica y que a cambio tiene el derecho a obtener información de primera mano sobre la lucha, a participar en la asamblea de los trabajadores y a ayudar en la toma de decisiones a través de un voto consultivo. Un puente se construye así entre el control obrero y el control social de la producción. Bastante interesante esto que está ocurriendo ahí en Europa a través de las conclusiones que llegaron de este encuentro ahí del 31 de enero y 1 de febrero al sur de Francia. Otro congreso que también queríamos compartir con ustedes un poco las conclusiones fue uno que ocurrió entre el 10 y el 14 de febrero y es del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra de Brasil. Realizó su sexto congreso allí en la capital de Brasil, en Brasilia. Y es quizá el más importante de sus 30 años porque debió definir nuevos rumbos. Llegaron aproximadamente entre 12.000 y 15.000 delegados. Y antes de terminar justamente el encuentro, marcharon a entregarle un documento a Dilma Rousseff. Obviamente igual hubo represión en el camino. Pero lo que pasó fue que 3 días después, en su programa semanal de radio, que se llama Café con la Presidenta, Rousseff se mostró feliz de que Brasil se convirtiera en el mayor productor mundial de soya. Justo más o menos lo contrario a lo que demandan los del Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, para quienes el agronegocio es quizás su principal problema. Está el Movimiento Sin Tierra en una encrucijada histórica. Y es una encrucijada porque hay bastante autocrítica y eso es lo que nos interesa aquí y también en este artículo que fue a través del cual nos enteramos de este congreso escrito por Raúl Civechi. Él dice que justamente donde nació el movimiento es donde se podría decir que hay más flaqueza hoy en día, principalmente por la conformidad. No son pocos los asentados que priorizan los monocultivos, plantan semillas transgénicas, usan agrotóxicos, en fin, reproducen el paquete perverso del agronegocio que justamente combate el movimiento de los sin tierra, que justamente fue prácticamente de todo lo que hablamos durante el segundo semestre del año 2013 aquí en Econonuestras, en nuestro ciclo fastuosamente llamado Tierra y Territorio. Por eso, una de las propuestas es colocar los asentamientos mismos en el centro de la acción del MST y construirlos como un ejemplo de organización de la producción y del trabajo, de coherencia en la elección de la matriz productiva y tecnológica. En algo así va el MST en estos momentos. Los asentamientos son aproximadamente unos 1.500 en todo el país y deberían ser lugares donde se viva bien, en equilibrio con la naturaleza y la comunidad. Por eso quieren poner el foco ahí. Se trata de un viraje esto respecto a lo que fue el movimiento en sus 3 primeras décadas. Y aquí dice Civechi, es una lectura realista y valiente, aunque bastante incómoda. Pero al ser incómoda revela que el movimiento está vivo, o sea, tiene voluntad para superarse y no acomodarse a la situación. Así que bastante interesante lo que está ocurriendo allá en Brasil con el movimiento Los Sin Tierra. De hecho, una de las cosas que también distribuimos a través del Facebook de Econo Nuestra es su propuesta de una reforma agraria popular que salió a raíz de este congreso y que en pocas palabras dice que no solo hace falta reconquistar la tierra, sino que debe ir acompañado de un modelo propio, ¿ya? Y que está muy avanzado, dicen las conciencias de mucha gente del campo y la ciudad, es decir, soberanía alimentaria, respeto a la biodiversidad, combate a los agrotóxicos, que han crecido mucho en Brasil, educación popular en el campo, democracia social. Todo esto ligado a concepciones colectivas, cooperativas, de las cuales hay una red incipiente. Y mencionando algunos de los delegados aquí que cita Civechi, dice, el desafío es construir organizaciones de otro tipo. Este formato organizativo del MST es una especie de camisa apretada para un niño que creció bastante y que ya le crea dificultades para moverse. Entonces se necesita volver a hacer la camisa. Así lo define en esta metáfora de la camisa. Este viraje que está teniendo enfocado en los asentamientos y también en las ideas fuerza, una reforma agraria popular ahí por parte del MST. Así que, bueno, justamente tomando en consideración este congreso, el sexto congreso del Movimiento de los Sin Tierra y este primer encuentro de trabajadores y trabajadoras de empresas recuperadas y autogestionarias

estas son las obreras. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos ya para el último bloque, ir despidiéndonos. No antes queríamos mencionar justamente en la tónica de lo que estábamos hablando anteriormente, de autogestión, se habla mucho del tema y la preocupación de ser, digamos, de tener un desarrollo, digamos, equilibrado con el medio ambiente. Es un tema que puede sonar bastante amplio, pero que en el fondo denuncia un poco este afán de crecer por crecer y que en el camino olvida, digamos, que hay límites o hay ciertos equilibrios que el riesgo de irlos rompiendo, y si bien se van creando nuevos equilibrios, esos nuevos equilibrios se van haciendo cada vez más hostiles, digamos, para los mismos seres humanos, pero no solo pensemos en eso, sino también para el resto de las especies. Ya nos hemos echado unas cuantas. Así que justamente por lo mismo queríamos terminar con una reflexión que nos pareció bastante interesante, que fue publicada también en el Facebook de Econonuestras, titulado Entre el capitalismo y la ecología. Y de alguna manera lo que se preguntaba este artículo era si un gobierno puede ser capitalista y defensor de la ecología al mismo tiempo. Para ello analizaron los casos de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. Y en los cuatro casos, primero en Perú, que si bien hay nuevas instituciones y todo, sí también se observaron un montón de conflictos, principalmente entre, digamos, la política extractivista del gobierno y el movimiento social. De hecho, durante el gobierno de Alejandro Toledo hubieron 12 muertos, durante el gobierno, segundo gobierno de Alan García hubieron 67, y durante el gobierno de Ollantamala van 27 muertos. O sea, el conflicto no es poco, y eso es algo que caracteriza justamente a estos cuatro países que fueron tomados para escribir este artículo. Y también son países que, entre comillas, bueno, Colombia no tanto, pero son países que, entre comillas, están dentro de, digamos, gobiernos que uno asocia como con ideas más progresistas. Continuemos, porque ese era el caso de Perú con el gobierno de Ollanta Humala. El caso de Bolivia, por ejemplo, que el buen vivir está en la Constitución. Bueno, pero el año 2013, también hubieron problemas fuertes con los indígenas ahí para la construcción de la carretera en el Tipnis. En Colombia, bueno, quizás no es el caso más, digamos, icónico al respecto, pero también hay, si bien cierta preocupación ambiental, de los cuatro quizás el más pobre en ese sentido, pero también hay un montón de conflictos, incluyendo, por ejemplo, el, digamos, este paso a segunda línea del sector rural. Recuerda las protestas el año pasado de los campesinos en el segundo semestre, allá por a finales de agosto. Y el otro caso es Ecuador, que si bien tiene tres en su constitución, tres pilares fundamentales, que son el buen vivir o el sumac causai, el reconocimiento de derecho a la naturaleza y el carácter plurinacional del Estado ecuatoriano, también hay graves problemas, especialmente ahí en las reservas de 846 millones de barriles de petróleo que están en el ITT, en el campo ITT, le llaman el Ipshingo, Tambococha y Tiputini, que son equivalentes al 20% de las reservas del país, están localizadas en el Parque Nacional Yasuní, en la Amazonía ecuatoriana, y también hay conflicto ahí con los indígenas. Por lo tanto, este es como un permanente conflicto entre políticas extractivistas. Aquí en Chile también lo vivimos, absolutamente. O sea, desde Pascualama en el norte, hasta, digamos, minas de carbón en el sur, hasta las represas también en Aysén, etcétera. Estos cuatro países fueron los escogidos para escribir este artículo, que está bastante interesante y que concluye que lo que queríamos mencionar: no puede haber cambio social que no pase por la ruptura con el capitalismo. Los intentos no han sido saludables. Las propuestas de defender la naturaleza están ahí y seguramente son honestas, dice, pero no bastan. Y ya los cuatro países, los pueblos han comenzado a andar en otra dirección. ¿Ya? Que vendría a ser algo así similar al ecosocialismo, algo así, que son temas que nosotros de hecho ya hemos analizado, estuvimos todo el segundo semestre del año pasado bien hablando de esto, también durante el primer semestre tuvimos algunos temas ahí, algunos programas especiales en torno a, digamos, a una propuesta alternativa a nivel macro, contra este capitalismo y contra este capitalismo que se manifiesta en Latinoamérica con el extractivismo. Bueno, con eso finalizamos, digamos, el programa del día de hoy. Como siempre, los dejamos invitados a escuchar la repetición de este programa mañana, martes, a mediodía y a las 10 de la noche. También, obviamente, a seguir oyendo la radio de la Voz de los Trabajadores, que ha vuelto en gloria y majestad luego de las vacaciones. Pronto estaremos celebrando los 100 primeros capítulos de Econo Nuestra, y por mientras ahí regístrense en la página de Facebook de Econo Nuestras, póngale ahí me gusta ahí en Econo Nuestras, y revisen también econonuestras.cl todas las críticas, todas las sugerencias, todo lo que quieran que difundamos, todo lo que quieran que investiguemos, comuníquenlo, para eso estamos, somos no solamente somos ese nodo, pero que orgullosamente lo somos como medio de comunicación, pero también queremos estar ahí en la acción, así que nos vamos a estar viendo pronto. Y aquí los compañeros de la radio estuvieron en la marcha de la semana pasada, esta semana también hay marchas por el Día de la Mujer Trabajadora, así que hay harto tema. Nos vamos a escuchar en directo el próximo lunes 10 de enero, y por mientras les dejamos un abrazo a vuestros oídos. Hasta luego. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econo Nuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.